que sí me dejó. Y yo no sé qué decirle, todos me ven ya pasar con mi nuevo amor y me ven feliz. Ahora mismo yo diré que ya con ella terminé, que aquel romance se acabó. Pregunta que si ya ella se fue, que si se marchó, que si me dejó.